De los tres pecados y de los pecados propios, para más marcar la importancia que tiene el principio y fundamento, hace meditar San Ignacio en la realidad del infierno. Como ustedes saben, la existencia del infierno y del castigo eterno para los condenados es una verdad de fe definida, porque aparece con toda claridad en la Sagrada Escritura, fuente de la revelación, y porque así lo ha dicho el Magisterio Supremo de la Iglesia reiteradas veces. Hoy día, los hombres no quieren oír hablar del infierno, y muchas veces, lamentablemente, hasta los mismos sacerdotes no predican sobre esta realidad del infierno. Más aún, conocemos el caso de un obispo que le prohibió a un sacerdote predicar sobre el infierno. ¿Por qué? Porque en general la mentalidad moderna, sensiblera, pastelera, no le gusta pensar en las cosas serias, en las verdades que son verdades que duelen, como es esta, porque pensar en la condenación eterna es una cosa muy seria y muy grave. Pero se le hace un flaco favor a los hombres no predicarles sobre las realidades tremendas que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado. Y en el caso particular de nuestro tiempo, el no hablar de la realidad del infierno pensando que a los hombres le puede hacer mal escuchar eso, como también aprendices de gurú andan diciendo por ahí que se pueden traumatizar los niños solo. Digo, en este tiempo es mucho más difícil sostener eso porque es desconocer esa realidad maravillosa de la Virgen que se aparece en Fátima a los pastorcitos. Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 9 años y Jacinta tenía 7 años. Y cuenta ella, Lucía, en la memoria tercera, la aparición de la Virgen en la cova de Iría el 13 de julio de 1917. Momentos después de haber llegado a cova de Iría, junto a la encina que todavía está en pie, entre una numerosa multitud del pueblo, unas 4.000 personas, estando rezando el rosario, vimos el resplandor de la acostumbrada luz y enseguida Nuestra Señora sobre la encima. La Virgen le dice, a la pregunta de Lucía, ¿qué es lo que quieres de mí? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz en el mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Dije entonces, dice Lucía, quisiera pedirle nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continúa viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro que todos han de ver para creer, el milagro del sol que bailó y que lo vieron más de 70.000 personas. Y sigue diciendo, sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, y en especial siempre que hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir esas palabras, abre la Virgen sus manos, como en los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas salían, juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debía ser a la vista de eso que dije un ay, que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no deja ofender a Dios, en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial. Cuando vierais una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren a mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etcétera. Y dice una cosa más la Virgen: cuando recéis el rosario, después de cada misterio, decid: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. Y esta visión del infierno tiene una importancia fundamental en la vida de los pastorcitos, en la vida de los tres. Pero de manera particular quiero señalar la importancia que tuvo en la vida de Francisco, que tenía 9 años, y en la vida de Jacinta, que tenía 7, que murieron al poco tiempo. Cuando cuenta lo siguiente en las memorias que escribe a pedido del obispo de Fátima, Sor Lucía: excelentísimo y reverendísimo señor obispo, dije ya a vuestra excelencia reverendísima en las anotaciones que le envié, una vez leído el libro Jacinta, que ella se impresionaba muchísimo con alguna de las cosas reveladas Ciertamente era así. Al tener la visión del infierno, se horrorizó de tal manera que todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para salvar de allí algunas almas. Bien, ahora respondo yo al segundo punto de su interrogación, que de muchos sitios hasta aquí me han llegado. ¿Cómo es que Jacinta, siendo tan pequeñita, se dejó poseer y llegó a comprender tan gran espíritu de mortificación y penitencia? Me parece a mí que fue debido, primero, a una gracia especialísima de la Madre de Dios, por medio del Inmaculado Corazón de María, que le concedió. Segundo, viendo el infierno y la desgracia de las almas que allí padecen. Algunas personas, incluso piadosas, no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno para no asustarlos. Sin embargo, Dios no dudó de mostrarlo a tres de ellas contando tan pocos años. Y Él sabía que había de horrorizarse Jacinta hasta el punto de, casi me atrevería a decirlo, morirse de susto. Sigue narrando Lucía, con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir, el infierno, qué pena tengo de las almas que van al infierno y las personas que estando allí vivas arden como leña en el fuego. Y asustada se ponía de rodillas y con las manos juntas rezaba las oraciones que Nuestra Señora le había enseñado. Y permanecía así durante largo tiempo, de rodillas, repitiendo la misma oración. Oh Jesús mío, perdónanos nuestras culpas, presérvanos. De vez en cuando me llamaba a mí o a su hermano, como si despertara de un sueño. Francisco, Francisco, vosotros rezáis conmigo. Es preciso rezar mucho para librar las almas del infierno. Van para allá tantas. Tantas. Qué hermoso sería que nuestros seminaristas tuviesen como apostolado principal el rezar como rezaba Jacinta, como rezaba Francisco, para pedir la conversión de los pecadores y para que no vayan tantas almas al infierno. Esa es la misión del sacerdote. Por eso decía ya antes Santa Catalina de Siena y después repiten varios santos, también Don Orione, colócame sobre la boca del infierno para que yo por tu misericordia lo cierre. Hermoso lema sacerdotal. Otras veces preguntaba Jacinta, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si ellos lo vieran, no pecarían para no ir allá. Has de decir a aquella señora que muestra el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. Después, media desconcertada, me preguntaba, ¿por qué no dijiste a Nuestra Señora que mostrase el infierno a aquella gente? Lo olvidé, le respondí. También yo lo he olvidado, decía ella con aire triste. ¿Qué pecados son los que esa gente hace para ir al infierno? No sé, le responde Lucía, tal vez el pecado de no ir a misa los domingos, de robar, el decir palabras feas, maldecir, jurar. Y solo así por una palabra van al infierno. Claro, es pecado, le dice Lucía. ¿Qué trabajo les costaría el estar callados e ir a misa? ¡Qué lástima me dan los pecadores! Si yo pudiera mostrarles el infierno. Y algunas veces, de manera repentina, se agarraba a mí y me decía, yo voy al cielo, pero tú te quedas aquí. Si Nuestra Señora te lo permitiera, di a todo el mundo cómo es el infierno, para que no cometan pecados y no vayan allá. otras veces, después de estar un poco de tiempo pensando, decía: tanta gente va al infierno, tanta gente va al infierno. Para tranquilizarla yo le decía: no tengas miedo, tú irás al cielo. Voy, voy, decía con paz, pero yo quisiera que todas aquellas gentes también fueran allá. Cuando ella, por mortificarse, no quería comer, yo le decía: Jacinta, anda, ahora come. No, ofrezco este sacrificio por los pecadores, come más de la cuenta. Cuando durante la enfermedad iba algún día a misa, le decía: Jacinta, no vengas, tú no puedes, hoy no es domingo. No importa, voy por los pecadores que van ni los domingos. Si alguna vez oía algunas de estas palabras que alguna gente hacía alarde de pronunciar, se cubría la cara con las manos y decía: Dios mío, ¿no saben esta gente que por estas cosas pueden ir al infierno? Jesús mío, perdónales y conviértelas. Cierto es que no saben que con esto ofenden a Dios. Qué lástima, Jesús mío, yo rezo por ellos. Y ella repetía por Nuestra Señora: oh Jesús mío, perdónanos nuestras, presérvanos del fuego del infierno, etc. ¿Qué espíritu de estupidez ha entrado en el pueblo santo de Dios, en particular en sus ministros, cuando de manera irresponsable y estúpida no le enseñan a la gente la verdad de fe? ¿Qué género de locura será eso? ¿Cómo el diablo se las ha ingeniado para engañarnos con aquella cosa que más le gusta a él? Porque la mayor mentira es de hacernos creer de que él no existe y de que él no está castigado y que no hay un lugar de castigo para él y para los que son como él. Por eso pueden hacer la meditación del infierno tomando ese versículo que expresa adecuadamente la idea total del infierno, cuando nuestro Señor dirá a los condenados: apartaos de mí, malditos. Primer elemento del infierno, la pena de daño, es decir, la privación de la vista de Dios. Apartaos de mí, malditos. Segunda cosa, la pena de sentido. Id al fuego. Tercera cosa, la eternidad. Id al fuego eterno. Y hay una cuarta cosa que también hay que decirla hoy día, por las doctrinas que corren. El cuarto punto sería: irán allí, irán al castigo eterno los condenados. Irán. Es decir, que hay gente que ha ido y que hay gente que irá. Por tanto, es una herejía decir que el infierno está deshabitado, como dicen algunos. Como si fuese un cuentito para contarle, para asustar a la gente. Qué estúpidos que son. ¿Cómo Dios va a revelar en su mensaje de salvación la existencia del infierno simplemente como para asustar a algunos? Pero es un cuentito, lo hace mentirita piadosa. Dios revelando una mentira piadosa. Es cosa de estúpidos. Podemos rápidamente, siguiendo estos puntos: apartados de mí, malditos. Esa es la pena esencial del infierno. Es la privación de la vista de Dios. Aunque no hubiese pena de sentido, La pena principal del infierno es la pena de daño. El no ver a Dios, y no ver a Dios por culpa propia, no ver a Dios por haberle falluteado en esta vida, por no haber vivido según el principio y fundamento, por haberse dejado arrastrar miserablemente por las pasiones desordenadas, por no haber usado los medios de santificación que Dios de manera tan abundante. Y dice San Alfonso Mayor y hermosamente, todas las otras penas, apenas si son penas comparadas con esta pena. Por eso los que se asustan, hay teólogos que dicen, ¿cómo? Que el castigo del fuego, que clavos o... Todo eso es pálido reflejo de lo que es el sentido del infierno. Son mucho más graves que todo eso. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Lo que es la pérdida del bien infinito que es Dios, es mucho más grave. Eso es ese sí que es el mal total. Y además, mal que no tiene arreglo. Porque una vez que Dios te ha ofrecido en su misericordia una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y que has rechazado, y que te has empecinado, y que morís con esa voluntad de seguir pecando, ni Dios te puede perdonar. Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Oh, pero yo soy sacerdote, yo celebré la misa tantas veces, prediqué. Mira San Pablo, castigo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea cosa que yo que te he predicado venga a ser condenado. Las penas de sentido es otra cosa justa. Si el pecador peca porque le da las espaldas a Dios y porque se convierte, se vuelve en forma desordenada a las criaturas, usa mal de las criaturas para pecar, es lógico que las criaturas después le inflijan castigo. Y entre esas criaturas, la que más castigo te va a dar es el fuego. Como lo vieron los niñitos en Fátima, como la Virgen les enseñó a rezar, líbranos del fuego eterno, el fuego. Una vez estaba en un seminario en San Isidro. El rector estaba junto conmigo tomando examen. Yo había dado clase de todo el tratado de escatología. Los pibes, bueno, pero sin formación. Le faltaba filosofía, le faltaba toda una serie de cosas, pero más o menos. Bueno, estábamos hablando. Mira, pero ¿y esto del fuego cómo es? Le pregunto. Bueno, sale el rector. El fuego puede ser un cáncer. Estúpido. Y también podría ser dulce de leche. Podría ser Valle Grande, podría ser la Aconcagua, podría ser cualquier estupidez. Eso se presta para cualquier estupidez. Dice blanco y puede ser negro, gris, rojo. Pero eso es deshonestidad. Entonces Dios revela, dice fuego, y vos que sos más genio que vos, entendés cáncer. Más genio que Dios, entendés cáncer. ¿Y por qué? ¿Qué prueba hay? ¿Qué argumento? Nada. La misma Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que no era ninguna mojigata, cuenta en el libro de la vida, capítulo 32, cuando tuvo la visión del lugar del infierno que estaba preparado para ella. Y ella escribe, unos 6 años después, y dice, en este mismo momento me parece que me falta el calor en la sangre, o sea, estaba helada. Y dice, fue una de las gracias, de las mercedes, dice ella, más grandes que Dios me dio. Y si dice fuego eterno la Sagrada Escritura, si se habla de la pena de sentido y entre ellas la de fuego como principal, es que hay fuego, simplemente. ¿Para qué hacerla difícil si se puede entender bien? Dice fuego. Si Dios quisiese decir agua, hubiese dicho agua. Y bueno, y la pena de sentido, que en comparación con la pena de daño están en último lugar, sin embargo son penas reales, va a haber pena de sentido, es el lugar del rechinar de dientes, es el lugar de alaridos, como figura, es el lugar de todas las penas a los sentidos. Si viniese uno y con su dedo mojado en agua, una gotita de agua, él le pusiese en la lengua, dice el rico Epulón, estoy atormentado por estas llagas, por estas llamas. Y dice San Alfonso, no son llamas que están por de fuera, sino son llamas que toman todo el cuerpo, atormentado. Por eso, si nosotros quisiésemos imaginar todas las torturas chinas, imaginásemos las torturas de la KGB, imaginásemos la tortura de todos los servicios de inteligencia que han aplicado y aplican en el mundo, los más sofisticados, es un pálido reflejo de lo que es la pena de sentido en el infierno. Un pálido reflejo. Eternidad. Morís. Al morir se terminó el tiempo para vos. Se termina el tiempo de conversión, de cambio. Quedás fijado en las disposiciones de la voluntad que tenías en el momento de morir. Y eso permanece para siempre. Es muy interesante que los protestantes, por ejemplo, hablan de un infierno temporal. El infierno temporal es el purgatorio, que ellos niegan. Pero lo aceptan por el otro lado, porque es un infierno temporal, es el purgatorio. Temporal quiere decir que un tiempo y después termina. No, es eterno, fuego eterno, lo dice con toda claridad nuestro Señor. Y hay una imposibilidad metafísica de que el condenado, sea hombre o ángel, cambie las disposiciones perversas de su voluntad perversa. Por eso aplican los santos esa frase de la Escritura, para donde caiga el árbol, ahí quedará. Cae para el norte, me queda para el norte. Cae para el sur, queda para el sur. Y, por último, hay condenados en el infierno. Eso si ustedes ven, yo tengo acá, no lo voy a ver ahora, no lo voy a dar porque no hay tiempo, pero en el Concilio Vaticano II, varios padres pidieron que explícitamente se pusiese en la Lumen Gentium, que está habitado el infierno, porque los que dicen que el infierno está deshabitado, evidentemente que consideran que el infierno es una hipótesis. Y la comisión teológica encargada de los modos para incluirlos en el texto, respondió que no era necesario porque los verbos en futuro, irán al fuego eterno, están señalando claramente que eso de hecho ocurrirá.